Encontrá tu frecuencia. Muy interesante. Y la problemática social, ¿no? Tal cual. Que nos compete a todos. Nos compete a todos. Padres, hijos, hermanos, sí, vecinos. Sí. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en FM Tincunaco 107.3, transmitiendo para todo José Cepaz, para todo el país. Vamos a transmitir para todos lados hoy. ¿Y qué vamos a transmitir? Este programa que dimos en llamar Una Nueva Costumbre. ¿Qué les parece? Qué linda tarde para estar en Una Nueva Costumbre, ¿no? Bien, vamos a seguir, vamos a ir a la cortina, puede ser. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Seguimos en FM Tincunaco 107.3 con Una Nueva Costumbre y no estoy sola. Pero también se deben preguntar quién soy. Soy Liliana Almaraz, quien nos va a acompañar en esta tarde a todos ustedes. Pero no estoy sola, estoy con Estela Maris González. ¿Cómo estás, Estela? Hola, muy buenas tardes. Hola, compañeros. Hola, Gloria. Hola, oyentes. Estoy muy bien. Calor, con calor. ¿Sabe que se le nota que está muy bien? Y yo después voy a pedir la opinión de los hombres de acá del grupo, porque se la ve muy, muy, muy bien. Gracias, Liliana. Quiero saludar a alguien que estuvimos extrañando muchísimo en estos días, que nos había dejado porque estaba trabajando está en el interior, el licenciado Complicati. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Buenas tardes a los oyentes. Buenas tardes a Gloria. Gracias por estar ahí, Gloria, aguantándonos. Y bueno, muy contento, muy feliz en este día luminoso. Bien, y tenemos que saludar a otro de nuestros compañeros que también extrañamos muchísimo en estos días. ¿Cómo estás, Jorge Galván? Y acá andamos, más o menos. ¿Por qué me dice eso? No se le... En la cara se le ve como que está bien. ¿Por qué me dice más o menos? Y no, veo cómo es esto. Hoy uno tiene sus días buenos, sus días malos. Hoy estoy en mi día regular. Bueno, entonces está bien. Si no, no es malo. Es regular. Claro, es regular. Está bien, entonces está bueno. Aparte, ¿no? Hay que felicitarlo, ¿no? Por supuesto. Hay, se merece una felicitación, sí, Jorge. Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque va a ser papá. Sí. Ah, pero ya hace rato me felicitaron. Está como siempre, que... tarde como siempre. ¿Que no era primicia esto? Tarde no, ¿qué primicia? Ah, bueno. ¿Qué primicia? No, creí que era una primicia lo que estaba diciendo. Hace dos, tres sábados. Hola, disculpame. Licenciado. ¿Qué tal? El chico ya va, está por tomar la comunión y yo claro, recién me entero. Está bien. ¿Qué va a ser? Vio cómo es esto. Cuando uno como se siempre ausenta, vino con todas las revistas hoy ahí. Me vine con todo. Las revistas hoy. Todo sí, material. Ya vinimos. Se vino con todo, sí. Se vino de rojo. Se ve que se vino con todo. La señora Liliana ahí puso un caño, ya qué piensas hacer con eso, el caño que puso mamá, allá. Mamá. Ah, bueno. No sé qué. Ah, yo era para extender la ropa, pero si ustedes quieren que haga otra cosa, bueno, vemos, no esté la que podemos bueno, hacer. Ahora no sé, medio raro que extienda la ropa porque el caño se ve en la posición vertical. Primero vertical. Puse el caño, después tengo que poner la soga. Ah. Pero bueno, todo rápido no lo puedo hacer. Quiero saludar a Gloria Sandoná, que está con nosotros, nos está operando. Hola, Gloria, ¿cómo va? Bien, muy bien. Bueno, y queremos saludar a todos los amigos y los queremos invitar a que nos llamen. ¿A qué número, Jorge? Y que nos llamen si quieren al 1566905002. Llamen para dar saluditos, llamen para pedir canciones, por favor, porque acá ya saben cómo es el tema, ¿no? Si las mujeres nos tienen acá con José Vélez, nos ponen Juan Ramón, quieren poner. Así que, por favor, Diango, llamen, pidan, no sé, alguna cosa. Bien, y tenemos también un tema de consigna, así que le vamos a pedir la cortina. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. La consigna de hoy es: ¿cuál es el recuerdo más lindo de tu niñez? Algunos, yo sé que acá en esta mesa, por ejemplo, hace muchos años de esa niñez, capaz que... ¿Se acordarán? Eso es lo que yo pensaba. Pero bueno, otros la tenemos así como más cercana, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Bueno, sí. Tampoco nos cocinamos al primer hervor como para andar criticando a otras personas. Pero Jorge, ¿no? deje, no empecemos ya de temprano con los dardos, porque más vale esquivémoslo. No, porque... Lo estoy defendiendo, licenciado. No, le agradezco mucho, pero no. Porque vio cómo son acá. No ponga su cuero porque la va a pasar mal. Hoy bien. Somos dos, licenciado. Hoy sí, somos dos. Menos mal. Gracias, Jorge, dos. Gracias. La verdad que... Bueno, entonces, ¿cuál fue o cuál es el recuerdo más lindo que te acuerdes de tu niñez? Recuerdo más lindo que te acuerdes. Recuerdo más lindo que te acuerdes y que no te acuerdes. Que te recuerdes. Claro. De tu niñez. Puede ser. Bueno, quiero que ustedes después me cuenten a ver cuál fue. Tiene que ser uno, ¿no? Pueden ser varios, ¿no? Recuerdo. Puede ser un montón. Yo tengo varios. Varios tengo. Ah, bueno. Yo también tengo varios. La verdad que yo no, pero bueno. O sea, ¿qué definimos como niñez? ¿Hasta qué edad? ¿Qué? Hasta los 30, qué sé yo, no sé. Claro, la niñez, yo calculo que debe terminar aproximadamente a los 10, 12 años, ¿no? Lo arruinó. Cuando entras a la adolescencia. Claro, cuando entras a la adolescencia termina la niñez. La niñez de un varón termina cuando se da cuenta que la mujer miente. Ahí se da cuenta. O sea, a los 40 años, más claro. o menos. Es lo que decimos siempre con Estela, ustedes nunca maduran. Algunos más temprano. Otro más tarde, pero... Y bueno. Al hombre le cuesta madurar. Pero bueno, el recuerdo más lindo, traten de acordarse de lo más lindo, no de lo más feo de su niñez. Bien. ¿Sí? ¿Y a dónde dónde se pueden comunicar, Estela Maris? Al teléfono 1566905002. Pueden mandar un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si no, pueden entrar en la página, en el blog y navegar por este y todos los programas de la radio. fmtincunaco.blogspot.com. si nos quieren conocer, que había personas, la otra vez me contaba el licenciado, que le decían, ¿cómo son las chicas? ¿Cómo son las chicas? Bueno, ahí nos pueden conocer. Nada más que, bueno, después nos hicimos todas las cirugías y todo eso. El bueno, listing. Claro, entonces, no, lo que es, ven ahí, no es. Más lindas somos. Y especialmente digo más linda porque van a coincidir conmigo. Estela Maris hoy se vino espectacular. La verdad que sí, ¿eh? Hoy la verdad hoy vino diferente. Hoy tiene una luz especial. Especial. Ya les dije, me cambié la raya. Hay una es energía, una cuestión de raya. Hay una energía extra en el ambiente hoy. Una cuestión de raya, bueno. Vamos a explicar, tenía la raya al medio. Explique. Y ahora me la cambié al costado. Bien, ahí. Para los malpensados. O as. Malpensadas. Tengo algo para decir, sí, tengo algo importante, diga. Creo que es importante. Hoy llegando a la radio, nos cruzamos con Ramona, una vecina de acá de la radio. De la vuelta. De acá a la vuelta. Que nos manifestó que les gusta mucho el programa, que nos escucha siempre. Así que bueno, un gran saludo, un gran beso para ella, para Ramona. Sí, le gusta mucho el programa, y sobre todo la parte en que se queda callada la señora Liliana, me parece que había dicho, ¿no? No me acuerdo bien. Sí. Algo así dijo. Qué bárbaro. Bueno, Ramona, yo lamentablemente te digo que hoy me vas a escuchar más que nunca, ¿viste? Ese es el tema. Ay, Ramona, bueno. No sabe cómo vino hoy, Ramona. Dios querido. Te mando un beso, Ramona. Yo quiero mandarle saludos y agradecerle por tenernos tanta paciencia, la verdad que salir cada vez que le pedimos las llaves. La verdad que muy buena onda, Ramona. Sí, buena onda, Ramona, sí. Bien, entonces, Ramona. Y para Ramona, ¿podemos dedicarle el próximo tema? Pero cómo no. ¿Está preparado? Bueno, déale, ¿sí? Nomás. ¿No? No tenemos preparado ningún tema, así que tenemos. Bueno, vamos a ir a la música. Y si no es lindo el tema, no se lo dedico ahora. Le voy a buscar uno yo a Ramona para dedicarle. Listo, me parece bárbaro. Me parece mejor idea. ¿Sí? Bueno, Ramona, este no es para vos. Ahora yo te dedico otro. ¿Vamos a la música? Necesito rozarles bien. Piénsalo que soy tan solo un hombre y que cometo errores como los demás. Lo te he mentido y que de barro son mis pies, soy un ídolo vencido. Mírame, mírame, soy solo un hombre. Sé que estar en vos allá muy alto, ruinas quedan de ese altar. Tan solo me basta un error y déjame enseñarte que eres más que la piel de mi cuerpo. Mírame, oh, mírame, soy solo un hombre. Tan solo ruinas, oh, quedan de ese altar. déjame enseñarte que eres más que la piel de mi cuerpo. Mírame, mírame, soy solo un hombre. Nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de hoy. Así seguimos en esta nueva costumbre con los compañeros que estamos acá coordinando este grupo. Se me mezclan los trabajos. Terminó la canción. Sí, ¿no? Por eso yo decía, no se la vamos a dedicar a Ramona porque se nos duerme. ¿Qué hora es? Son exactamente 15:23 minutos. Loco, ¿qué problema hay con Mox Day? No, ninguno. Nada más que recién nos despertamos. Yo dormí bárbaro, por mí está buenísimo. Bien. Bueno, chicos, tengo una invitación para hacerles. Yo no sé qué van a hacer ustedes esta noche, pero yo los quiero invitar a un lugar donde voy a ir yo. Sábado 28 de noviembre, 21 horas, Gran Peña Folclórica en la comunidad Mapuche. Miraflores y de la Paurera Pablo Nogués, a 100 metros del Hospital de Trauma y a 2 cuadras de la estación. Actuarán Hernán Maluenda, Fabricio Figueroa, Patricia Báez, Luciano el Gringo Cantor, Víctor Hugo Amaya, el Recitador del Pueblo, María Belén, el coro Voces Sanmartinianas, en danzas Ballet Atahualpa y Ballet de Puro Amor. Entrada general, 10 pesos, comidas típicas, conduce Ramón Báez, no se suspende por lluvia. Organiza e invita mi amigo Hernán Maluenda. ¿Y qué es de la vida de Hernán Maluenda? ¿Cómo anda? Y Hernán Maluenda está organizando esta peña hoy. Ajá. En la comunidad Mapuche, Miraflores y de la Paulera en Pablo Nogués. Ajá. Allí vamos a estar bailando chacareras, gato escondido, todas las danzas típicas folclóricas. Sí. Así que lo invito. Ah, bueno. Vaya usted con su esposa. Y se la ve de este día, la mani, me distrae. ¿Baila gatos o baila con gatos? Yo no bailo. Digo, yo bailo gatos y con gatos, no tengo problema. Bien, ¿cómo se hacen cargo? En ese orden. Me gusta que se hagan cargo. ¿Vio? No, es que yo... Está agrandado, licenciado, porque le llegan mensajitos ahí, no sé qué. Sí, me acaban de llegar 2 mensajes sobre la consigna, pero bueno. Bueno, los puede leer, entonces los invito nuevamente. Gran Peña Folclórica en la comunidad Mapuche, Miraflores y de la Paulera. Esta noche los esperamos. Después les sigo contando ya está, mucho. Tanto lo van, ya. Bien, licenciado, ¿cuántos mensajitos tiene? Cuéntenos. ¿Quién se comunicó? 2 tengo. 2 mensajes me llegaron. Bien, a ver. Ricardo de San Atilio dice: recuerdo cuando caminaba con... Uy, cómo abrevian todo esto, chicos. Recuerdo cuando caminaba con mis amigos por el barrio con la Gomera. Ay, sí, eso era muy típico. ¿Cuántos años debe tener él? Como 40. Y si dice, ¿no? Gomera tiene más de 45, qué seguro. Lindo, qué lindo, matando a los pobres pajaritos que no hacen nada, qué lindo. No, pero digo, le tiraban a errar, Jorge. Claro. No, y aparte digo, el juntarse divertido con los amigos y estar a la tarde haciendo eso es como que por ahí, ¿no? Está cantando Sosal. Tengo otro, chicos. A ver. De Daniela, de José Cepaz. Dice que recuerdo cuando se disfrazaba con su prima Soledad, que se disfrazaban de ¿qué? De mujeres grandes. Pa. De mujeres grandes. Sí. Bueno, cuando una, cuando nosotras somos chicas, nos gusta agarrar la ropa de mamá, las pinturas y todo eso. Mirá cómo Gloria dice, sí, sí, sí, ella lo hizo también. Con razón papá me pegaba. Ah, ¿usted también hacía esas cosas? Yo me acuerdo. No bueno, sabés cómo caminaba con tacos. Bueno, a ver, ahí me viene un recuerdo a mí con respecto a esto. Me acuerdo con mi hermana, con Zulma, que tiene 2 años menos que yo. Cada vez que mi mamá salía... Ah, 15. 15, sí. Cada vez que salía mi mamá, nosotras no, nos poníamos a revolver las cosas de ella. Y sacábamos pinturas, rompíamos las pinturas de mamá. Y rompía, ahora de grande rompen otras cosas. Claro. Y la ropa... Nos poníamos cosas y después pensábamos, ordenábamos de tal forma que decíamos, mamá no se va a dar cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta, no? Si las pinturas estaban rotas, los collares todos rotos. Nadie se juntaba con sus amigos o sus primos o sus hermanos y formaban como un escenario y jugaban a que actuaban. Yo, a Rafael Acarrá. Ah, explota, explota, me explota. Sí, yo cantaba explota. Éramos un montón de nenas, así que todas queríamos a Rafaela. Entonces una vez cada una éramos Rafael Acarrá. Me estoy delatando con la edad, ¿no? Pero no, bueno, no, está todo bien. Espera, Maris, ¿algún recuerdo? Uy, me agarro. Mira, lo hice a propósito porque se la había escribiendo ahí. Gracias, Jorge, ¿eh? Siempre tan compañero. Es divino, es divino. Amiga. Divino. Tengo... un mundo de sensaciones. Sí. Hablando de Sandro, ¿no? Que estuvimos toda la semana hablando de Sandro. Sí. Sí, todos, acá los tres. Re divinos con Sandro. Tengo un recuerdo, ¿puede ser algo que para los demás puede ser gracioso y para mí no? Sí. Sí. Bueno, yo era chica, tendría unos 7 años, 8 tal vez, y quería tener aritos y no tenía hecho los agujeritos. Entonces me puse una piedrita de color adentro de la oreja. Y se fue para adentro. Y me quedo ahí por un par de semanas. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿Usted? Bueno, ¿cuándo se animó a decirle a sus padres o a alguien que...? No, cuando me molestaba. ¿Se había olvidado? La infección. ¿Se había olvidado que tenía la piedra adentro? No, se molestaba todo el tiempo. Pero aparte la Maris adentro de la oreja no colgando, ¿no? Y capaz que pero, bueno, 7, 8 años. Algunas partículas se han subido y por eso es como es ahora. Y claro, porque era una piedra preciosa, por eso la Maris es así. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bárbaro este licenciado! ¡Qué ganas! Desde que se la llevó al cine, está... No, al cine no era. No, era hoy, la convención, ¿no? de cactus. Claro, la convención de. Ah, no, a mí me contaron otra historia, no sé. A mí me dijeron que hubo cine, cena, no sé. No, para ¿escena? Nada, para nada. Cena. No, ajá. Lo habrá hecho con su novio, con su chico, con su pareja, no sé. Conmigo no fue. Ah, no sé. Y si no, no me di cuenta, la verdad. No, yo tampoco, así que. Y bueno, ¿qué va a ser? A veces uno no se da cuenta de algunas cosas, o no se las recuerda, qué sé yo. Vaya a saber en qué terminó esa... No hay peor sordo que el que no quiere ver. Claro. O sea, sí. Más estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Tenés más mensajitos? Sí, ¿no? ¿Tenemos mensajitos? No sé, pero no, que no lo escriba el licenciado, porque hace una letra que ni él con anteojo puede escribirla. Y que tengo que transcribirlo porque si no, no se entiende. Sí, no ves el teléfono, pero tampoco ves la letra que hace. Esta semana hablábamos de eso, ¿no? Del tema de las abreviaturas o la abreviación que hacen con respecto de los mensajes de texto. Muchas veces cuando vos querés leer, interpretás cualquier cosa a las apuradas, ¿no? Uno que vive a las apuradas. Sí, hay que tener cuidado con y eso. Y también te ponen los jeroglíficos, te ponen caco, qué sé yo, no entendés nada. Te resumen el mensaje. Eso claro. También pasa. Sí. Mi sobrina es así, me manda unos mensajes. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que Borges escriba literariamente un mensaje? No digo que lo escriban un poquito más clarito porque somos gente que por ahí no la agarramos todas así, tan rápido. Bueno, ¿no? Nosotros los jóvenes entendemos perfectamente, ¿no? Totalmente. Exacto. Bueno. Yo tengo un mensajito. A ver. Carla de San Atilio dice que pide un tema de Los Decadentes. Bien. Vamos, Carla. Bien. Si no te gustó, mirá, Carla. Mirá. Es que Carla es como nosotros. Un tema, ¿viste? De los licenciados. Claro, Decadente. De la época de su... ¿cómo está este pibe hoy? Hizo que yo lo defendí el sábado pasado. Bueno, no importa. Esta meta y pal. Los artistas somos así. Un tema de los decadentes, ¿no? Sí, está. Y dice que su mejor recuerdo es de cuando tomaba la leche después de jugar en la pile. Ay, mira vos. Qué lindo momentos. Qué bueno. Sí, yo me acuerdo que también bueno, ya que está, ¿no? Recordar esas cosas cuando uno era niño. ¿Y usted, Jorge? Estoy hablando, licenciado. Sea irrespetuoso. Yo me acuerdo, claro. Ella papá... tiene recuerdos también. Sí, obvio. Aunque jovencita se acuerda. Fue de ayer, pero de no ayer, importa. Bueno, voy a tratar de no reírme para que no se noten las arrugas. Te plancho. Gracias. Bueno, me acuerdo que mi papá, cuando nosotros éramos chicos, nos hizo una pileta de material. Uh-huh. Entonces íbamos, mis hermanos, que son tres, mis primos, éramos como, no sé, sin exagerar, 8 adentro de una piletita de, no sé, 45 centímetros, pero la pasábamos muy bien. Qué lindo con los primos, ¿no? El recuerdo que uno sí. Les queda de y los primos hermanos, sí. Que encima no lo ves nunca y están re buenos, que me contaron. Dicen las alguna vez me contaron que a veces pasan cosas, ¿no? A mí no me pasó, sí, bueno. Pero... Pasar, bueno, ya es otra cosa. Claro. Una cosa es decir que está bueno el primo, claro, no, primito, pero de ahí a que pase. Primito querido. Claro. Totalmente. ¿A usted qué recuerdo tiene de su niñez? No tan lejano. Y yo me acuerdo de que, bueno, cuando yo era chico, de aquí había más campo de lo que hay ahora. No estaba tan poblado. Me acuerdo que, porque yo vivía cerca de la estación de Toro, bueno, cuando yo era chico estaba todavía funcionando la estación. Después dejó de funcionar. Me acuerdo que pasaba el tren de pasajeros, íbamos con otro amigo mío a... ¡Ay, los dos nenes lindos! Íbamos acá a escotar los vidrios. ¿Al tren? Y acá a escotar los vidrios. Después nos dimos cuenta de que no se hacía. Cuando nos fajaron a los dos, nos comimos a la paliza del año, pero bueno. De eran no ellos dos. Que ¿ese no es se un cascotean lindo recuerdo? Lo que pasa es que me vino eso a la memoria porque ese muy chico no lo vi nunca más. O sea, de grande ya... Pero vio cómo son... o sea, de chico te haces amigo, de grande la vida te separa de la persona y después yo no nos vimos nunca más ya. Claro. Y sí, con el tiempo... ¿Qué pasa? Claro, es que o los mismos compañeros de colegio, o los chicos del club, o los chicos de la cuadra, ¿no? Nos mudamos y terminamos sin vernos. Sí, en el recuerdo nos quedan las fotos. ¿Cuántas veces tenemos fotos y decimos, ¿y este quién era? ¿No? No sé para qué tantas fotos que uno no se acuerda quién es. Pero hay bueno. Que ponerle en el costadito o atrás de quién es la persona que nos está acompañando. Claro, porque claro. Con el tiempo nos olvidamos, no tenemos tampoco por qué recordar todo el tiempo. ¿Usted iba a un club en algún momento de su vida? Cuando grande, a un gimnasio. ¿Cuándo grande? A un gimnasio. Grande. Sí. ¿Y usted, Estela Maris? Perdón, me colgué. Bueno, me colgué del cable. ¿Usted ha ido alguna vez cuando era pequeña o adolescente a un club? ¿A la pileta, a la temporada de pileta? Cuando me fui de vacaciones a Carlos Tejedor, que es una provincia que queda casi llegando a La Pampa, pero en Buenos Aires. Uh-huh. De ahí proviene toda mi familia paterna. Ajá. Entonces, en los veranos los pasaba allá. Y ahí mi abuela, cuando yo tendría 9-10 años, más o menos, me mandó a aprender a nadar. ¿Es campo eso o no? ¿O es ciudad? ¿Cómo es? Es pueblo. Es pueblo. Sí. Uh-huh. Es muy tranquilo. Bien. ¿Usted, no. Lili? ¿Qué cosa? No, digo. Diga algo. Club, ya te dijo. Que iba al gimnasio, por eso tengo este cuerpo así como... Exuberante. Esbelto. Mentira. Bueno, ¿y usted fue a algún club? Ya que estamos preguntando, ¿usted? Yo soy una colonia. Sí, ¿no? Sí. No, colonia no existía. No existía la colonia, no. La colonia, la pero. La colonia de los la colonia francesa, la colonia alemana, inglesa. Esa claro. Era la colonia que existía cuando yo era chico. Iba al fuerte. Claro. Sí. Gloria, ¿vos tenés algún recuerdo de cuando eras chica? No sí. Quiere hablar. Dice que basta, que ya encima que te tienen que escuchar, también te tienen que hablar. Claro, tiene razón, Gloria, tiene razón. Bueno, razón. Ahora viene al control y me vas a contar algo, entonces yo vengo y lo cuento. Bueno, vamos a seguir con la música. Vamos a la música, tenemos algo preparado. Esto nos lo dedicamos para Ramona. Ahora sí. Ahora sí, para Ramona. Bueno, un beso, Ramona. Este tema es para vos. Ahí está. Ni siquiera. deja la tristeza del invierno. Y cuando tú no estás, oye el silencio, que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das. Y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. Una nueva costumbre. La compañía justa en la media tarde del día. Información en dos líneas en una nueva costumbre. Ahí vamos. Donde faltaba el agua, ahora sobra. Sigue el drama de los inundados. En Chaco hay cientos de familiares evacuados. Entre ríos ya son 7.000 los afectados y el río Uruguay no volverá a la normalidad durante por lo menos 2 semanas. Teresa Parodi cantará en Cárcel de Mujeres. La cantautora folclórica Teresa Parodi ofrecerá un concierto en la unidad 3 de mujeres del penal de Ezeiza el próximo miércoles 2 de diciembre a las 11 de la mañana. Someterán a juicio a uno de los nazis más buscados. En Berlín, uno de los nazis más buscados será juzgado el próximo lunes por haber asesinado a más de 27.000 judíos. Sandro, la batalla no terminó. El cuerpo médico informó que puede toser espontáneamente y recupera fuerza muscular. Déjame atravesar el viento sin documento. Elecciones sin garantías. En Honduras, la amnistía internacional describió una atmósfera intimidatoria, que no ofrece garantías. Temen que se produzcan disturbios que boicoteen las elecciones. En alerta contra el avance del dengue, recordar vaciar recipientes y tapar los que contengan agua. Bueno, y así seguimos en una nueva costumbre, FM Tincunaco 107.3. Tenemos bastantes mensajitos de texto que vamos a leer después. Los estamos dejando para allá, sí. Y Estela, ¿me puedes recordar el mensaje? No. No, el número de teléfono. Bueno, nuestras vías de comunicación, 1566-90-5002, 1566-90-5002. Así es. Bueno, y seguimos entonces. Quiero hablar de un tema que usted mencionaba hace un ratito en la info, en dos líneas, con respecto al dengue. Sí. El dengue es algo que nos está afectando. Ya empezó el calorcito y es donde se produce la... A ver, ¿cómo podemos decir? Donde las larvas ya nacen o salen, ¿no es cierto? Claro. Entonces, quiero hablar de qué es el dengue. El dengue es una enfermedad causada por un virus transmitido, el mosquito de la Aedes aegyptis. En la Argentina, 22 millones de personas viven en áreas de riesgo donde pueden haber transmisión de dengue. ¿Cómo se desarrolla el mosquito transmisor? Durante los meses de frío, las larvas del mosquito permanecen en recipientes con agua estancada, limpia, ya sean floreros, estanques de agua, neumáticos, recipientes de residuos. El calor, entonces, con el calor las larvas comienzan a desarrollarse hasta alcanzar el periodo de mosquitos adulto. ¿Cómo se transmite el dengue? Es una de las preguntas. El dengue no se transmite de persona a persona, sino a través del mosquito, a través de la Aedes aegyptis, que pica a una persona y la enferma. Así incorpora el virus. Y al picar luego a una persona sana, la contagia del virus. El Aedes aegyptis es el vector que lleva la enfermedad de persona a persona. ¿Cómo podemos saber si tenemos dengue? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos dengue? ¿Cómo? A ver, cuando una persona tiene fiebre, ¿no? Más de dos o tres días, ahí nos damos cuenta. Dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, manchas rojas en la piel, sangrado de encías o de nariz. Ahí podemos sospechar que tenemos dengue. Hay muchas preguntas que se hacen, ¿no es cierto? A ver, alguna, tírenme. ¿Cómo prevenimos el contagio, por ejemplo? Lo ideal sería destruir los criaderos de la Aedes aegyptis. Eso sería, digamos, lo ideal dentro de nuestros hogares, porque el mosquito vive en nuestras casas. Entonces sería lo ideal que, ya que es el insecto que transmite el dengue, podamos sacarlo o erradicarlo de nuestras casas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Desechando los recipientes que puedan acumular agua estancada, que no sean útiles, ¿no? Eliminar los cacharros de los patios, desmalezar los espacios baldíos, tapar recipientes que contengan agua, asegurarse de que las canaletas de los techos no estén obstruidas, porque allí donde queda el agua es donde se cría el dengue. Cambiar cada dos o tres días el agua de los floreros, los bebederos de animales, es muy importante. Mantener limpias las cloacas o piletas de natación que no estemos usando, aún en épocas de frío. Muchas veces la dejamos, no hay que sacarla el agua. No juntarla a la basura, retirar las basuras en los horarios indicados para, de esta forma, no hacer o no crear los criaderos del dengue, ¿no? Ya que esta es una enfermedad que no tiene vacuna. No existe. Entonces, para estas personas que padecen la enfermedad, no hay más que los remedios locales. Te ponen un analgésico, ese tipo de cosas, pero no hay vacunas. Y el tratamiento no es específico tampoco, no hay nada específico. Lo único que se recomienda es no tomar aspirinas y evitar las inyecciones intramusculares. ¿Por qué lo de las aspirinas? Porque puede haber hemorragias. Y la aspirina es un anticoagulante, entonces contiene un anticoagulante. Licúa la sangre. Claro. Uh-huh. Entonces podemos, si tomamos aspirina y estamos en estas condiciones que podemos tener una hemorragia, no va a ser fácil para los médicos poder ayudarnos. Uh-huh. De hecho, en José C. Paz, en San Miguel y en Malvinas estuvo trabajando en época escolar con los chicos, ¿no? Es enseñándoles verdad. Cómo pueden hacer para combatir al dengue. Y una de las cosas que les enseñaron, lo cuento porque se los enseñaron a mis hijos, ¿no? Es agarrar una botella de plástico, colocar un preparado de levadura, de azúcar y otros ingredientes más para que el mosquito ahí deposite sus larvas. y entonces luego así se puede erradicar. Esa era una de las cosas. Y otra de las cosas es que concientizaron a nuestros niños de que tienen que, dentro de la casa, sacar todos estos focos que pueden hacer que se cree el dengue. ¿Qué le parece, licenciado? Me parece interesantísimo. Muy, muy, muy, muy interesante para toda la gente que está escuchando. Nunca está de más. No. Nunca está de más los consejos. Y recién empezamos. Porque recién el calor empieza, sí. Y entonces tenemos que tomar conciencia, ¿no? Pero aparte el mosquito sobrevive todo el invierno ahora. Antes los mosquitos no existían en invierno. Ahora sube un poquito la temperatura en invierno y aparecen los mosquitos, sí, de cualquier lado. Cuando cortás el pasto automáticamente también aparecen, sí, sí, ¿no? Por eso, si tenemos dolor de cabeza, dolor en articulaciones, manchas rojas, sangrado en encías y nariz, bueno, sospechamos que puede ser dengue, corramos automáticamente a un centro de atención. Muy bien. Sí. Bien, bueno, vamos a seguir con el programa. Le quería decir a Ramona que el dato, espero que le haya gustado el tema que le dedicamos hace un rato, pero que el dato me lo dio Gloria. Así me dijo, este le va a encantar, a Sergio Denis. Ojalá que le haya gustado. Si le gusta, que nos mande un mensajito de texto. Y si no, te va a esperar a la salida. ¿Sí? Claro, claro, es tan fácil. Bien, seguimos entonces en una nueva costumbre. Siguen llegando mensajitos de texto, ¿es así? Así es. Licenciado, ¿puede leerlo? Sí, cómo no. Por favor, faltaba más. De Oscar, de Derqui. Dice, recuerda las reuniones en la casa de su abuela en la Navidad, con los primos. Ah, ese es un recuerdo que mucha gente lo tiene, ¿no? Y más en esta época, ¿no? Que estamos llegando, sí, a la Navidad, nos acordamos. Ay, hablando de Navidad, hablando de mosquitos, yo me acuerdo, empiezo a contar todas las cosas. Sí. Me acuerdo una Navidad, cuando éramos chicos, salíamos bastante, mi papá tenía una camioneta. La tiene, está hecha percha ahora, pero la tiene. Bueno, cargábamos los colchones y bueno, y nos íbamos, no sé, acá nomás, a Campana, a Zárate, a Luján, ¿no? Y pasábamos por ahí el fin de semana. Y bueno, a veces íbamos con familias, amigas, bueno. Una vez fuimos a pasar una Navidad a San Pedro, pero nada de que era un camping, o sea, no íbamos a camping, íbamos a espacio, al costado de la ruta, a donde fuera, ¿no? Espacios libres. Y no sabes, fue la peor Navidad de mi vida. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me comieron los mosquitos, me reaburrí. Lo único bueno es que comí asado. Pero ¿y a usted qué le gusta el asado? Me encanta el asado. Claro. Pero bueno, qué sé yo, por ahí, cuando uno es chico, es como que por ahí no nos preguntan a veces, ¿no? Eligen los papás dónde vamos. Ay, qué bronca que debe tener mi hijo, ahora que lo pienso. Estaría bueno para analizar. Sí. ¿No? Bueno, un día de estos vamos a analizar. Sí, eso. Vacaciones, ¿qué elegimos los papás para nuestros hijos? ¿Nuestros hijos están de acuerdo? Eso lo vamos a tratar. Yo creo que, haciendo un aporte de mi lugar de licenciado, los chicos tienen que obedecer lo que los padres les decimos y se acabó. Ahí y vos está, vas donde yo te digo, porque yo lo digo y se terminó. Yo le digo a mi hijo, los niños no tienen derecho. Claro. Yo le digo así, y obviamente que me dice, sí que tienen derecho, y me lo empieza a enumerar, 7 años. Sí, sí, sí, sí, no hay problema, o sea. También con la mami que tiene. ¿Qué querés? Se los hice aprender todos, te dije. Hijo, vos decime si alguien no te los cumple. Ahí está. ¿Usted tiene otro recuerdo de su niñez? No, la verdad que no. ¿No? Me parece que después de que usted agarró y empezó a tirarle piedras al tren, ¿su mamá no lo dejó salir más? No. Ese recuerdo más lindo. ¿Cómo será eso? Los golpes han hecho mella, me parece. Fui bastante golpeado, te digo. Claro. Bueno, tenemos que complacer a alguien. No me acuerdo el nombre del chico que pidió. Carla, ¿los decadentes? Carla. Ah, pensaba que era un chico. Bueno, Carla, vamos a... ¿Podés ponerlo al tema que le elegimos a Carla? A ver si le gusta. Pero los invito a que cantemos todos. ¿Qué les parece? ¿Les parece que nos podamos cantar? ¿Qué sé yo? ¿Estaremos preparados? Y yo totalmente. ¿Vocalizamos hoy? Vocalizamos ya la mañana ¿ustedes temprano. ¿Ustedes vocalizaron? Sí, totalmente. Obvio. Bien, entonces podemos arrancar con este tema. No, por favor. Vocalizamos. Exclusivo de Una Nueva Costumbre. Bueno, se lo dejamos al tema y en algún momento nos va a escuchar que aparecemos en el tema. No me fui al almacén, se enojó Doña María. Hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no ni malo. hacer, no aprendes más. La que ganas, la patinas. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. La que ganas, te la gastas. Con el dinero en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo. Magué una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, más que una cerveza, me quedo de esquina tomando sol. De esquinelero, no, de boquetero, no, de motoquero, no, de curandero, no, de cara, no, de stripper, no, de chorro, no, de travesti, no, de cura, no, violo, no, no. El juanete en la pata de mi abuela, que con sabiduría me decía que en la vida hay que hacer dar. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo, como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ay, qué bueno que sería ganarse la lotería. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. No es todo. Pero ¡vale! Como ayuda. Arriba, arriba, vamos, vamos. Pero no es todo. ¿Cómo sigue la letra? Con, pero como ayuda. No es todo, pero como ayuda, ¿eh? Ayuda, ayuda mucho el dinero. La verdad que sí, ¿no? Ayuda no. Bastante. Si quieren tirar acá, tiren, ¿no? Así. Hace falta. Así, que bien. Esperemos que le haya gustado a nuestra amiga Carla. Carla, que está escuchando el programa. Ahí están tirando, me parece. Ahí está. Monedas debe ser, ¿no? Por lo que sonó. No sé, sonó cascote, no sé. Debe ser porque estuvimos cantando. Me parece que no les gusta que cantemos, ¿eh? No cantemos, bueno. No. Espero que nadie haya terminado con su vida en este momento por escucharnos cantar, nada más. Claro. Bueno, Jorgito, ¿usted tiene algo para decirnos? Yo estoy tocando retirada. Sí. Retirada, señora. Bien. ¿Me puedo ir? Se puede retirar. No sé, yo lo vamos a extrañar. ¿Lo puedo pensar? Ah, bueno, dale, pensalo. Pero me estás guardando las cosas. Está preparando la mochila, toda la campera, todo para que se lleve. Pero venga, Estela, no vaya, ¿qué? ¿El bolso? Bueno, Jorge, sabemos que usted se tiene que retirar, tiene cosas que hacer, otros compromisos, así que bueno, le agradecemos que haya compartido con nosotros este momento. Para nosotros fue muy, muy, muy grato estar con ustedes, pues tantos días. Bueno, la semana que viene están todos invitados a mi programa, que va a ser la semana que viene. Jorge, eso me gusta. Eso la semana que viene están todos invitados. Gloria, estás invitada a mi programa la semana que viene. O sea, ¿cuál es el número 3, no? El número 3, festejamos 4 dice Gloria. Festejamos. Mira cómo lo tiene contado. ¿Así cuántos? 4. Sí, la bueno, tiene festejamos mis 4 programas la semana bien, que cuarto. Viene. Festejamos 4. Vamos a estar de fiesta. ¿Guarda? 4 programas de Jorge. Ah, vamos a festejar. ¿Qué? Joda. ¿Qué nivel? Catering, todo va a haber sándwiches de mortadela, va a haber atletas invitados y todo. Gente acá saludando. Vamos todavía. Muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, los invitamos el sábado para el programa de Una Nueva Costumbre, pero de la mano de Jorge Galván. Bueno, un saludo para los que están del otro lado. Bueno, sigan disfrutando acá de Liliana Alvarado y Ramona. Bueno, sigan aguantando. ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Bueno, Jorge, Jorgito. Fue muy doloroso sus palos, ¿eh? Fueron muy dolorosos. Gracias, Lindo, nena. Bueno, Jorgito, que la pases lindo. Saludos a tu familia. Bueno, vamos a seguir en Una Nueva Costumbre. Y tuvimos un montón de llamaditos y de mails. Nos han dejado que querían escuchar nuevamente un tema que habíamos tratado. Creo que fue el primer programa, si no me equivoco. No, fue el segundo. Sí, puede ser. Claro. De Estela Maris González, un tema que fue muy, muy interesante. Y bueno, ahora cuando lo escuchen van a ver por qué nos lo pidieron tantas veces. El tema está titulado Miremos más allá de nuestras narices. Estela Maris, la dejamos a usted. Gracias. Hay tantos asuntos a los que uno no puede hacer oídos sordos, tanto en la sociedad como en la vida cotidiana, individual. No sé, podemos hablar de política, salud, discriminación, pobreza, desempleo, niñez, adolescencia, educación, ideales, religión, violencia, abusos, medio ambiente, música, historia, viajes, psicología, filosofía, etcétera, etcétera, e infinidad de etcéteras. Como el abanico de propuestas es muy amplio, opté por dejarme llevar a través de la sabiduría y la sencillez de lo más primitivo e innato que posee el ser humano, el instinto. Desde el momento que salimos de la calidez y comodidad del interior de nuestras madres, necesitamos otro humano para que nos ayude a sobrevivir, a subsistir en principio. Luego, gracias a la dedicación de otros, con el transcurrir de los años, comenzamos a valernos por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Tanto la dependencia inmediata que tenemos al nacer, como el hecho de ser seres pensantes, racionales, nos diferencia de otros seres vivos. Ahora, yo me pregunto, si todos los seres humanos necesitamos un par, ¿por qué nos empeñamos en ser egoístas, en mirar siempre en pos del progreso individual, en aislarnos, en discriminar, en mirar de reojo al de al lado? Las guerras, ¿para qué sirven? Al final de cuentas, solo provoca muerte, muerte de gente inocente, pobre, claro. ¿Y con qué fin? Siempre el mismo, tierra, esclavos, oro, petróleo. El poder, ¿de qué sirve? ¿Qué sentido tiene enriquecerse? Más aún, ¿qué sentido tiene enriquecerse si eso significa que otro va a empobrecerse? Porque así funciona este sistema, el modelo capitalista. Que hoy por hoy vemos mucha gente desempleada no es ninguna novedad. ¿Cuántas ofertas dignas de empleo encontramos? ¿Eh? ¿Cuántas son solo para subsistir y cuántas no llegan a cubrir la canasta básica? La pobreza se va instalando cada vez con más intensidad en cada uno de nosotros, en la economía, en la moral, en la salud, en la educación. Lamentablemente tenemos naturalizado ver niños viviendo en la calle, ver diariamente la cantidad de seres humanos que tienen unas cuantas hojas de diario como frazadas y nada en el estómago. La mayor inseguridad es la que te genera el modelo capitalista, ese mismo que se vende como el indispensable para el desarrollo, solo que se olvida de decir que es para el desarrollo de unos pocos bolsillos. No hay pobres sin ricos y no hay ricos sin pobres, dice Galeano. Indefectiblemente tiene que existir esta desigualdad para mantener en pie este modelo económico. Imagínate si hubiera una repartición igualitaria de las riquezas. Imagínate nomás. Esos 4 o 5 no lo permitirían. Y los pobres podrían vivir dignamente. Imagínate lo que pasaría. Como esos 4 o 5 no lo van a permitir, es necesario ver cómo hay que hacer para cambiar las cosas, invertir la situación. La unión hace la fuerza, dicen. En cuanto aparecen posibilidades de modificar la situación o lograr que se empiece a tomar conciencia de lo cruel que es y se paga el supuesto desarrollo, la evolución, aparecen golpes de Estado, represalias, desapariciones, etc., para aplacar a los supuestos subversivos y rebeldes. Como la unión hace la fuerza, dividir para reinar es la mejor opción. Fuera de estación,

estamos en una nueva costumbre, en una tarde linda, es muy soleada, ¿no? Está muy lindo el día. ¿O qué le parece a usted, licenciado? Me parece un hermosor el día. Un hermosor. A pesar de que, bueno, un hermosor el día en José C. Paz, pero tenemos muchas cosas para contar. Ha sucedido algo ayer, ¿no? Un adolescente de 16 años fue asesinado a cuchilladas por otro menor de la misma edad en un terrible crimen perpetrado en la localidad bonaerense de José C. Paz. Se afirma que los pibes habrían mantenido una brutal reyerta por el amor de una jovencita. El agresor pudo ser capturado por los investigadores policiales. Esto ocurrió, dice, en la calle Granaderos a Caballo, al 3600 de José C. Paz. El muchacho que fue atacado fue a parar o trasladado al hospital de San Miguel, al hospital La Arcade, donde allí, por las heridas que tuvo su deceso, ¿no? Efectivos policiales destinados de la comisaría de Barrio Frino, la segunda de José C. Paz, estuvieron participando activamente para arrestar a este muchacho que fue el que les causó la muerte al otro. Y bueno, lo lograron detener. Así que bueno, nuevamente digo, este tema de la violencia juvenil, ¿no? ¿Cómo está marcado en la sociedad hoy? Nuevamente un inimputable suelto. Sí. Y bueno, ya sea cuales sean las razones, ¿no? En este caso fue por una reyerta, por amor, porque bueno, estaban enamorados de una misma chica y bueno, y terminamos en esto. Pero así también hay otros casos donde se involucra a los jóvenes, o los jóvenes están involucrados justamente con hechos delictivos, ¿no? Esta semana tuvimos otros casos. Una muerte también en Derqui, o sea, bueno, en fin. En realidad, si nos ponemos serios, nosotros somos periodistas, no tenemos que abrir un juicio de valor sobre las cosas. Pero sí, yo por ejemplo, no me gustaría callarme el tema de que me llegó, y a muchos le habrá llegado un mail, los que tenemos alguna casilla de correo, de las edades de imputabilidad de los menores o de las personas o de los ciudadanos, ¿no? En todo lo que es Latinoamérica y lo que es Europa. Y realmente yo no sé qué es lo que se está esperando acá. La verdad que decir que una persona es inimputable hasta los 18 años es decir que ya un anciano es inimputable, porque en cualquier otro lado del mundo arrancan de los 10 años. Estamos hablando de delitos como, por ejemplo, ponerse delante de un coche y pegarle un tiro a una persona e irse tranquilamente. O sea, estamos en el lejano oeste, le hacen una marca ahora a la cacha de la pistola a ver cuántos muertos tiene en su haber. O sea, no sé qué es lo que se está esperando. Realmente, no me tiro en contra de nadie, no estoy en desacuerdo de nada. A mí, digo, me da mucha pena ver un montón de familiares por televisión llorando y sacando de su boca la frase de que lo único que yo quiero que sea justicia. Todos sabemos que hasta que la gente no se haga cargo de los delitos que comete a la edad que corresponde, justicia no va a haber nunca. O sea, esto es tan claro, la gente tiene miedo, si los ve o los conoce no los denuncia, porque aparece los familiares y le dicen, mirá, quedá tranquilo, viste, vos sabés que ya tiene una entrada, si vos lo marcás, si vos lo reconocés, vas a tener problemas. O sea, estamos en manos de ellos, porque bueno, no se hacen absolutamente nada. Esto no es ser descalificador de nadie, sino es la realidad. Yo para mí, nosotros que vivimos en esta zona, no es una sensación la inseguridad. O sea, un pibe de 16 años te mete un tiro, te mata y no le importa nada, total es inimputable. Así que bueno, así estamos. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Quizás es la misma sociedad, estamos viviendo en una sociedad muy, a ver, donde hay mucha violencia con respecto de las familias, con respecto de la droga, hay muchas cosas, muchos factores que hacen que nuestra juventud se esté perdiendo, ¿no? O digo perdiendo por decir algo, pero es como que, ¿para dónde encaramos si queremos modificar esto? No hay límites. O sea, el adolescente necesita límites. Esto es algo tan viejo como el mundo. El adolescente necesita límites. y nosotros, los padres, no se lo estamos poniendo. O sea, no sé, nos quejamos de nuestra propia ineficacia como padres. Sí, sí, sí. Yo quiero leer algo que escribí hace un tiempo con respecto de la juventud. La juventud de nuestra sociedad. Uno de los temas de gran importancia en la sociedad argentina tiene como protagonistas a la juventud. Juventud que es cuestionada, discriminada, muchas veces agredida. Sería bueno preguntarnos por qué. ¿Qué les sucede? ¿Qué piensan? Cuando un viernes o un sábado por la madrugada caminamos por el centro de cualquier localidad, es fácil detectarlos en el paisaje. Se encuentran en las veredas tratando de recuperarse después de lo que fue una noche de descontrol, alcohol, drogas, en algunos casos promiscuidad sexual. ¿A qué quiero llegar con esto? Mostrando este panorama, a un problema de fondo, porque estos jóvenes no son culpables en cierta forma de lo que les toca vivir, sino son víctimas de la sociedad en la que abunda el desinterés personal, económico, social, educativo, asistencial. Esto sin dejar de lado a la familia, que es la base de la sociedad, familias en muchos casos desmembradas por diferentes razones, violencia familiar, alcohol, drogadicción o el desamor transmitido desde las últimas generaciones, los deseos de libertad, siendo esta una consecuente. Por esto también puede verse muchas madres jóvenes a partir de los 12 años, donde son niñas criando niños. Aquí se ve claramente el desinterés de las autoridades con respecto a las políticas tendientes a ayudar o a prevenir esta situación. Esta es una realidad, ¿no es cierto? La sociedad, por diferentes razones, está dejando a la juventud como a la deriva. Por eso mencionaba, ¿no? Sea por las drogas, por el alcohol, la desintegración familiar, que bueno, la base de toda sociedad son las familias, y las familias se están desintegrando. Yo hago esta pregunta, sí. Humildemente, sin aseverar nada. ¿Y la familia de nuestros padres o nuestros abuelos, donde los padres casi ni le dirigían la palabra a los hijos, donde eran trabajadores del campo, donde casi todos eran muy pobres, ¿por qué? ¿Por qué no salieron ni degenerados, ni chorros, ni asesinos? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia? Yo quisiera que alguien, algún sociólogo, me explique por qué delincuencia es sinónimo de pobreza. Y bueno, ¿qué querés si son pobres? Yo quisiera que alguien me lo explique realmente. A mí me parece que es un poco de firulingui zarandanga eso, de que porque sos pobre tenés que ser delincuente. Me parece, no sé. No. Creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace rato, ¿no? Con los informes que por ahí nos trajo nuestra compañera Estela Maris, con cómo se está manejando hoy la sociedad desde el lado político también. Tiene muchísimo que ver con todo esto. Nadie se hace cargo, no hay instituciones que se hagan cargo, la policía, no hay nadie que se haga cargo. Entonces, bueno, llegamos a esto, me parece. Pero bueno, vamos a seguir después hablando de este tema. ¿Qué le parece, licenciado? Me parece bárbaro. Bien. Porque también, como digo una cosa, digo la otra. O sea, en términos reales y en dinero en efectivo, hoy comprar una casa, un departamento, no sale menos de $60,000. Díganme a ver qué joven, qué pareja joven que recién empieza, que trabajan los dos, qué pareja joven puede llegar a acceder a la desorbitante suma de ese dinero. O sea, en realidad tampoco el país le da ninguna opción, ¿no? Que eso es también otra realidad. Yo no soy necio, pero no me gusta que sigan matando a gente honesta, eso sí. Claro. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, estamos en el 1566905002. Me corrí así porque no veía el numerito. Llámenos, tenemos la consigna. ¿Cuál es el recuerdo más lindo? A ver. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tenés de tu niñez? Ahí está. ¿Y tenemos mensajitos? Sí, yo tengo. A ver, espera. Cuéntenos, ¿quién se está comunicando con nosotros al 1566905002? Son varios los mensajitos que tenemos. Y, a ver, dígame. Bueno, yo primero quería agradecerles a Cristina, Pablo, Hernán y Juan por escuchar el programa. Y bueno, me alegro que les guste, ¿no? Esos son los que nos han pedido que vuelva usted a tocar el tema. Sí, bien. Sí, por eso para ellos iba dedicada, para ellos y para todos los que les haya gustado, ¿no? Bien. Bueno, después tengo un mensajito de María de Sanatirio, dice que recuerda jugar a las muñecas con Carmen y Ana, quienes siguen siendo amigas. Dice que les manda besos y dice que las quiere mucho. Y Elías de Bucetich dice que su mejor recuerdo de niño es cuando se trepaba a los árboles con sus hermanos en campana. Ay, qué lindo treparse a los árboles. Yo me trepaba, en casa había muchísimos árboles, ¿no? Y había había higueras. Siempre colgada, colgada de una rama. Ay, Dios. Qué cosa. Y había higueras, ¿vieron que las plantas de higuera son así como bastante grandotas, bastante fortachonas? Sí. ¿No? Y bueno, yo mucho no me animaba, pero hasta cierto lugar llegaba, me subía. Me acuerdo cuando era chica con mi hermana Zulma. Todos mis recuerdos son con mi hermana, porque mi mamá no nos dejaba salir mucho, así que jugaba con ella. Claro. Yo recuerdo cuando era niño que me escapaba la hora de la siesta y con un vecino y nos íbamos a atacar una planta de mora al rayo del sol en verano, ¿no? Y veníamos con toda la boca pintada, no nos dábamos cuenta, y las manos y la ropa, y nos preguntaban ¿De dónde habíamos. Claro, nosotros decíamos cualquier verdura y era tan evidente que, bueno, los chancletazos volaban de una manera impresionante. Qué rica las moras, ¿no? Las moscas te las regalo. Sí, sí, sí. Para tenerla de cerca de la casa es como que es un foco de moscas para todo, ¿no? Por suerte nosotros lo teníamos a la vuelta. Claro. Entonces era un baldío, había una planta de mora, entonces íbamos ahí con mis hermanos y sacábamos en bolsitas, corriendo. Qué lindo, qué lindo. Los recuerdos de la niñez. Tenemos más mensajitos de texto. ¿Usted tiene un recuerdo de niñez? No, tengo un mensajito de texto. Ah, bien, dele. Esteban, de Bucetich, también dice que, bueno, que el mejor recuerdo de su niñez es cuando jugaba con los amigos a Lopi, que es la bolita. En el piso. Y ahora dice que lo juega con los hijos. Así que... Ay, qué lindo. Qué linda esa imagen, ¿no? De los papás con los hijos jugando, ya sea la pelota, la bolita o lo que sea, pero qué linda imagen. Muy linda imagen, sí. La verdad sí. Que son cosas que uno tiene que disfrutar. Sí. Mónica dice, recuerdo cuando jugaba con sus amigas y mis hermanas que le hacía maldades. Claro, que era porque yo no me daba cuenta. Claro, no te vengas a justificar, o sea. Dice, claro, porque yo no me daba cuenta porque era chica, pero las maldades las hacías, o sea, tenía cierta capacidad. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hay gente que es así, no? Que es medio mala. ¿Qué? ¿Usted? A ver. No, me llegó otro mensaje. Bien, dígame. De Mónica Graciela. A ver, espere que lo Mónica leo. Mónica Graciela. Bien. A ver que lo leo. Dice, recuerdo esos días felices cuando le hacía la vida imposible a mi ex marido. No, Mónica Graciela, no. Estamos hablando de recuerdos de la niñez. No de maldades, sino recuerdos de la niñez. Sí, habrá escuchado mal, Mónica Graciela. No, me parece que está hablando de la niñez del marido. Claro, ese es el tema. Ese eterno niño, ¿no? Claro. ¿Cómo te aprovechaste, Mónica Graciela? Bueno. Bien. Bueno, seguimos entonces en FM Tincunaco, 1566-90-50-02. Y vamos a ir a la música, que nos acaban de pedir un tema y después lo dedicamos. Yes, Andrew. I have my muchachita linda, you know. Ananon. Miss Guapa Linda. Big it up. Poniéndome a bailar. ponga guapa. Te menea la cintura si tú eres una viejita. Mueve, mueve, mueve la caderita. Levanta la mano si tú eres una ciguapa. Baila, baila y no te ponga guapa. Te menea la cintura si tú eres una viejita. Mueve, mueve, mueve la caderita. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Seguimos en una nueva costumbre, invitándolos para esta noche, sábado 28 de noviembre, 21 horas, Gran Peña Folclórica en la comunidad mapuche, Miraflores y de la Paulera, Pablo Nogués, a 100 metros del Hospital de Trauma y a 2 cuadras de la estación. Actúan Hernán Maluenda, Fabricio Figueroa, Patricia Báez, Luciano, el gringo cantor, Víctor Hugo Amaya, el recitador del pueblo, María Belén, el coro Voces de San Martinianas, en danzas, ballet Atahualpa, ballet de Puro Amor, entrada general 10 pesos, comidas típicas, conduce Ramón Báez, no se suspende por lluvia, espero que no haya lluvias hoy, así que vamos a estar allá, y lo organiza Hernán Maluenda, un amigo que estuvo con nosotros hace un tiempo acá en la radio. Así que bueno, seguimos diciéndoles, ¿cuál es el recuerdo más lindo que tenés de tu niñez? Y siguen llegando mensajitos, y siguen llegando, mensajitos al 1566-905002, ¿no? Totalmente. Y seguimos recordando nosotros también. Sí. Usted recordaba hace un ratito lo de las moras. Lo de las moras, lo de los mosquitos, sí. Lo de la pileta, lo de las vacaciones en Carlos Tejedor. ¿Cuántas cosas cuando volvemos hacia atrás, no? Esto de, hace rato decíamos, cuando, en mi caso, ¿no? Nos juntábamos con mis amigas y todos queríamos ser Rafaela Carrá y hacíamos el escenario y cantábamos, torturábamos a la gente, o sea. Claro, sí. Y ya uno también ahí ve el perfil de cada chico, ¿no? Sí. ¿Para qué le va? Para ser artista, para ser cantante, para no sé, a mí siempre me gustó la música. ¿Sí? Es una de mis pasiones. Yo no sé cantar, lógicamente, pero sí me gusta bailar. Me encanta el folclore, claro. De hecho por eso invitábamos a la Gran Peña hoy, donde vamos a estar bailando. Wow. Y bueno, y la radio fue algo que me gustó de toda la vida. Desde que yo me acuerdo que era chiquitita, siempre escuchaba la radio, me apasionaba. Yo decía, ¿cómo será estar en la radio? Uno cuando es chico y no tiene así, tiene poca imaginación, se imaginaba que estaban los señores adentro de la radio, no sé, ¿no? Cosas así, pero bueno, lo de la radio creo que yo ya lo tenía incorporado de chica y es como que, bueno, ahora hago un sueño realidad también. Mirá, ¿no? Qué lindo. ¿Sabés que no? Yo no sé cuándo, o sea, siempre es como que decís, uy, qué lindo sería poder hablarle a la gente, ¿no? Que en realidad es raro, la radio es mágica. La verdad que es magia la radio. ¿Por qué me mira así? Porque es mágica. A mí me encanta la radio, la verdad. Realmente estoy muy feliz de estar acá. No sé, ¿sí? es algo... No, de verdad se los digo. ¿Usted también tenía esta inquietud de la radio cuando era chico o esto es desde ahora? ¿Cuándo se le despertó a usted esto? ¿Cuándo se le despertó el bicho? Tenía 14 años. No, sí, más o menos. Bueno... Aparte las caras que hace. Yo de los 11 años soy músico. Entonces siempre. ¿Qué toca? Percusión, batería, guitarra, también un poco de guitarra, pero batería. Mi fuerte es la batería, la percusión. En realidad siempre este costado artístico lo tuve. Y el tema de la radio no hace poco. Yo trabajaba en una empresa importante después que a los 20 años más o menos. en una empresa que tenía muchos libros técnicos. Sí. Y me la pasaba leyendo las especificaciones técnicas de las herramientas y las máquinas, con voz de locutor. El ingeniero de planta siempre me... En la cerámica Stefani. Sí. La vieja cerámica Stefani, yo trabajé ahí muchos años. Quedó ahí mi amigo Andrés, el ingeniero jefe de planta. Un saludo para él y para toda su familia. Y me decía, escúchame una cosa, en vez de estar acá trabajando, ¿por qué no te vas a Lícer? Porque la verdad que ese costado siempre lo tuve. Así que no es de ahora el bichito de la radio. Uno lo tiene incorporado. Yo le contaba recién a Estela que bueno, cuando yo era chica ya jugaba esto. Creo que uno ya lo nace con eso. Y en mi familia son todos muy musical, una familia muy musical, de mucha gente que tocan guitarra, que cantan, que el acordeón, que esto, que lo otro. Entonces, bueno, yo creo que se llevan los genes también un poco. Para la parte folclórica, ¿verdad? Sí. Lo suyo, claro. Sí. Bueno, lo mío es otra cosa, ¿no? Era lo el reggae, que... ¿no? No, el reggae es una parte... Incorporó ahora. Es una parte muy importante de mi vida hoy por hoy. Pero siempre fue música nacional, qué sé yo. Creedence, todas esas cosas. Bien. Qué bueno. Nos gustaba eso. No se ponga a llorar. No, yo lo veo que se está poniendo. Tráeme pañuelos, por favor. Estela. Sí, voy a buscar. Se me pone medio melancólico el licenciado. Tenemos otro recuerdo. Gloria nos contaba hace un ratito que ella recuerda que venía con su hermana Vero a este jardincito que está acá abajo. Dice que venían las dos de la mano ahí. Muy contentas al jardín cuando eran niñas. Qué buen recuerdo. Más cuando se trata de los hermanos. Yo por eso te decía hace un rato, ¿no? Yo la mayoría de mis recuerdos son con mis hermanas. Y bueno, son muy buenos momentos. O con mis primos, mis primas, ¿no? Qué cosa los recuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que moviliza? ¿De dónde salen los recuerdos? ¿Por qué uno ve una película y empieza a lagrimear? ¿Por qué? ¿Pero de dónde sale todo eso? Bueno, yo lo que le puedo contar es que yo cuando veo una película lloro, pero ¿por qué me pasan tantas cosas? No sé, porque a mí se me remueve todo, vio cómo somos las mujeres. Pero los hombres también, Lili, no se crea que son solamente las mujeres. El hombre, después que pasa los 40, se pone muy maricón, le aviso. ¿Sí? Sí. O sea que de 40 no agarra. No, son muy maricones. Bien. Los hombres de 40, porque, o sea, se revuelven, se retuercen todos los sentimientos, uno se pone... Vulnerable. Y sí. ¿Qué o sé sea yo? Que después de los 40 son retorcidos. No, nos convertimos en seres humanos. Ah, bien. Para aguantarlas. ¿Querías contarnos algo, Estela Maris, vos? Bueno. A ver. Estaba viendo acá el diario. Sí. Y me llamó la atención un título. Dije, esto lo tengo que compartir con los oyentes. Bien. Comparta. Línea directa para botonear. Para usted, licenciado. No sé por qué, Laura. Alguna razón debe tener Estela. Estela no habla por hablar, ¿eh? Así que ahí alguna está. Razón debe tener. No es que tengo un micrófono enfrente y hablo a boca de jarro. No, ella no es de hablar por hablar. Así ni que... por boca de ganso. Menos. Línea directa para botonear. El relanzamiento de un 0800 para denunciar a empleados incumplidores. El gobierno macrista ideó un sistema de delación telefónica, línea ética, es el nombre que recibió del 0800, para aportar datos de trabajadores que no cumplirían con sus obligaciones. Los docentes de UTE presentaron un recurso de amparo para que se revea la medida. Así que ya saben, tienen que botonear a alguien, 0800, botón. Pero ¿y la gente que tiene que hacer de contralor a lo que se le paga para ser jefe de sección o encargados, qué pasa? O sea, una persona tiene que botonear en un 0800. Pues claro, hombre. Pues es que no te entiendo, chaparrita. Bueno, y después... ¿Cómo es un hombre tan viajado? He viajado por todos los horizontes y todos los continentes. Ahí está. Hágame un español. Hombre, no sé cómo hacer el español, porque nunca fui a España. Ay, Dios. ¿Un brasilero? Yo no sé lo que você fala, ¿viu? No comprendo. No comprendo. Bueno, voy a seguir después pidiéndole más, diga usted. Sí, me gustó. Yo puedo bailar. Él me canta un brasilerín. Y yo bailo. Bien, bárbaro. Entre un rato salimos con la comparsa. Salimos por los barrios. Ahí está. Después Concha Buica llega a Buenos Aires. Bueno. No, esperen. Ah, salí bueno. Así como boom, ¿no? Salí. Claro, no, me asustó. La cantante española Concha Buica, que el próximo 10 de diciembre va a presentar su disco homenaje a Chavela Vargas en el Teatro Gran Rex. No, quería comentarles eso. Me asustó, que no me puedo recuperar. No, lo que pasa es que como justo dijo España, qué sé yo, entonces... Todo tiene que ver con todo. Es un nombre muy español. Claro, tal muy, cual. Muy común. Claro. Sí, pero sí, bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, acá en Argentina lo tenemos con otro, con otra acepción. Eso es lo que pasa. Tenemos mensajito de texto. ¿Usted tiene un mensajito? Tengo un mensaje de texto. Sí, dígame. De Natalie y Gabriel, sí. Del barrio Alberdi. Sí. Piden si no le podemos pasar de Daddy Yankee un llamado de emergencia. ¿Sabes que con todos esos datos me parece que los conozco demasiado? ¿A Natalie y Gabriel? Sí, desde mis adentros. Me acaba de sorprender. No sabía que estaban... ¿Desde sus entrañas? Sí, los conozco tanto que salieron de mis entrañas. Como si lo hubiera parido. Como si los hubiese parido yo. Esos dos. Natalie y Gabriel entonces nos piden un llamado de emergencia. Sí, de Daddy Yankee. Bien, les mando un beso enorme. Sé que están con mi mamá. Supongo que están escuchando el programa entonces. Y seguramente. Así que le mando a mi mamá y a mi papá, que acaban de llegar de Santiago esta semana. Así que mañana estamos de reunión familiar, de asado y todo eso. ¿De ¿Vamos? Santiago del Estero? De Santiago del Estero. ¿Y a qué hora tenemos que ir? ¿A qué hora tenemos que ir al asado? En casa se come a las 12. A la 1 más tardar los domingos estamos todos sentados a la mesa. Así que lo esperamos. ¿Y a mí no? A usted también. Ah. A todos los esperamos. ¿Usted siempre es fiel con el horario? No, mi papá y mi mamá, yo no. Yo no, yo puedo comer a cualquier hora, pero mi papá... En casa, a las 12 se come. ¿Usted no es fiel? No. ¿A los horarios? A los horarios. Caramba. Picarona. Yo tenía una amiga que se llama sí. Jessica. Jessica. ¿No? Jessica Yolanda. Que se puso de novio con un amigo. Ajá. Y estaba muy enamorado él de ella. Y en un momento ella, muy enamorada y muy acaramelada, le dice: Esteban, te juro que sos el primer hombre en mi vida. Y él le dice: en serio, mi amor, jurámelo por lo que más quieras. Te lo juro por mis hijos. Ahí ya caí yo. No, yo caigo tarde, pero... ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos al llamado de emergencia y salgamos de este bache. Ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Feliz sana mi dolor. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que vuelvas. Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo. Necesito que me dé un electroshock, de tu calor, un suero de cariño, es lo que me toca. Quiero que me dé respiración boca a boca y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Hay hombre, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Abrázame y dime que me amas. la compañía justa y la media tarde de tu vida. Preservativo, bolsita, condón, larguito, forro, globito, llámalo como quieras, pero usalo. Dale, mi amor, si nosotros nos queremos, dale que no pasa nada. Ay, no sé, mi amor, ¿y si quedo embarazada? No te preocupes por eso ahora. Dale, ¿qué pasa? ¿Ya no me querés? ¿Qué pasa con las enfermedades sexuales? Ya te dije que no te preocuparas. Dale, ¿sí o no? Me estoy cansando. Entonces no. Si no hay preservativo, no hay relaciones. Llámalo como quieras, pero usalo. El condón, el preservativo, el forro, es la manera más efectiva que tenemos de prevenir el HIV y embarazos no deseados. Llámalo como quieras, pero usalo. Espero que les haya servido este mensaje y un poquito esta improvisación que hicimos, ¿no? Pero creemos que es muy importante hablar de estos temas, que no es tan común que se puedan hablar así. Lo del preservativo, lo de que hay que cuidarse, el tema del SIDA, enfermedades sexuales, hay muchas cosas de las que nos tenemos que cuidar. El SIDA es un viaje de ida, o sea, esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Es una cosa bastante complicada y se puede evitar de una manera muy simple, que es de la manera que acabamos de decir. Sí, ponete un forro y ya está. Y ya está. Sí, es verdad. Todos los programas vamos a tratar de traer cosas así muy, muy interesantes para concientizar a la gente, a los jóvenes, ¿no? Y a los grandes también, porque uno dice, esto es un tema para jóvenes, y no es así. Sí, los grandes les cuesta más, ¿eh? Les cuesta más. A veces les cuesta más a los grandes. Sí. Estuve hablando esta semana, así, bueno, ustedes saben que yo hago grupos, contención de grupos, y estábamos hablando de esos temas, y los hombres les cuesta mucho. Porque como ya son grandes, se piensan que no les puede pasar. No, claro. Porque se la saben todas, hay muchos. Claro, los de 50, los de por esas edades. Los que están de vuelta. No, pero que también tienen sexo. Obviamente. Que lo tienen seguido o no, pero se piensan que no les va a pasar. Sí. Y tienen que usar preservativo, no porque sos joven, porque sos un hombre y una mujer. Chicas, los de 50 años fuimos gatos hace mucho tiempo, o sea, no está todo inventado en la vida. Los jóvenes, cuando uno es joven cree que está inventando las cosas están inventadas. Pero lo que sí, hay gente que tiene que entender que más si vos tenés una familia, que no solamente te embromás a vos, vos enfermás a tu familia, vos podés llegar a enfermar a tu familia. O sea, y es tan simple como ponerse un forro y nada más. No es que si me molesta, si no me gusta, si no siento. No. O sea, hay que protegerse. No queda otra alternativa. Claro, es como dice Estela en su mensaje final siempre, ¿no? Cuídate, querete, usa forro. Es así. Quiero contarles que el 25 de este mes fue el día de la no violencia contra la mujer. Se han hecho actos, se ha hablado muchísimo con respecto a esto. Que bueno, que es una lucha diaria, en este caso, de todas las mujeres, ¿no? Muchos hombres también. También, sí. Entonces, bueno, fue el día 25 del 11, el día contra la no violencia contra la mujer. Bien. ¿Te puedo decir la línea aborto? Sí, eso es lo que iba a decirte que nos recordaras. Más información, menos riesgos. Puedes mandar un mensajito de texto, te devuelven la llamada. 011-15-66-64-70-70. Línea aborto, más información, menos riesgos. Muy bien, dígame algo, licenciado. Yo le quiero decir algo. Tenemos mail, ¿verdad? Sí, tenemos mail. La gente ya sabe. Sí. Yo hago un llamado a la gente del barrio, a la gente que realmente nos banca, nos escucha, la gente que nos escucha el programa, que si hay algún tema que les interesa que nosotros toquemos, investiguemos, o simplemente para que se propague a través del éter alguna inquietud del barrio, que nos manden un mail en la semana, que nosotros los leemos y bueno, y lo desarrollamos para el próximo programa. Sí, digo, es una vía más de comunicación para la gente. O que nos dejen un mensajito, que se acerquen a la acá a la radio, nos dejen una cartita. Digan, pónganlo en una nueva costumbre y los chicos nos lo acercan con la inquietud que ustedes tengan. Los temas que quieren que hablemos, porque por ahí nosotros podemos desarrollar temas del barrio, temas interesantes, ya sea para hombres, para mujeres, para chicos, para lo que sea, y podemos desarrollarlos, ¿no? Como por ejemplo los temas de violencia, los temas de aborto, todos los temas que desarrollamos nosotros y tenemos si ustedes tienen la inquietud de que podamos desarrollarlos, bienvenido sea. Para el sábado que viene voy a traer una encuesta de una estudiante en la licenciatura de trabajo social de la sí. UBA, que estuvieron haciendo una encuesta en Capital, en San Miguel, en José C. Paz, por la zona, de los africanos, que están en el país. ¿Cómo viven? Los que venden. Los que trabajan acá en la zona, ¿no? Vendiendo anillitos. Sí, los que trabajan en la zona. ¿Cómo viven? ¿Cómo llegan? ¿Cómo son presionados cuando bajan del barco? ¿Cómo los obligan a hacer tal o cual trabajo? ¿Cómo algunos viven hacinados? ¿Cómo no tienen casi ningún derecho? O sea, yo sé que tenemos muchos problemas en el país, pero también hay gente que se preocupa por eso otro, porque también habla de nuestro país cómo tratamos a la gente que viene de afuera, ¿no? Tal cual. Somos todos seres humanos, ¿no? Bueno, y si nos quieren dejar esas inquietudes, como decíamos, lo pueden hacer ¿dónde, Estela Maris? Tienen el teléfono, ¿sí? 15-66-90-50-02. La dirección de email es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si no, nos pueden dejar un comentario en el blog, si tienen ganas de volver a escucharnos. Lo pueden escuchar mañana, domingo, de 15 a 17, o por el blog durante toda la semana. Y como digo siempre, este programa, los anteriores y toda la programación de FM Tincunaco en fmtincunaco.blogspot.com, y ahí pueden dejar comentarios. Así es. Y cualquier, como dijimos, inquietud que quieran que nosotros tratemos, temas que les interesa que podamos tratar, nosotros estamos a disposición de ustedes. Sí, dígame, licenciado. Me llegó un mensaje de Martín. A ver. De José C. Paz. Él no tiene ganas de decir un mensaje, un recuerdo alegre o gracioso de su infancia. Uh-huh. Él, no sé, quiere decir... ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir, quiere Martín? Decir que odió toda la vida que la mamá lo mande a hacer los mandados. ¡Ay, sí! ¡Qué pesadilla! Mira, a mí me mandaban a hacer los mandados, a pelar las papas y a rebozar las milanesas. Era lo que siempre tenía que hacer y lo que odié toda mi infancia. Bueno, y yo vería el lado contrario. A mí mi mamá no me dejaba hacer nada. Jamás me dejó hacer las milanesas. Y yo jugaba a hacerlo con mi hermana. Jugábamos a cocinar. Qué fortuna. Todo lo contrario, ¿eh? ¿Pero te avisó que ya podés empezar a hacer las cosas? Ah, no. Ah, caramba. Fue un detalle. ¿Por eso será que me separé? No, por eso no creo. Ni quiero meterme en ese... No me quiero ni meter. Claro, porque no me avisaron que tenía que cocinar, que tenía que hacer esa cosa, no me avisaron. Bueno, si a uno no le explican... Voy a aprovechar ahora que está mi mamá acá en Buenos Aires y le voy a decir que me explique cómo son las cosas. Claro, supongo que tendrá que tener una charla con su mamá y su mamá le tendrá que decir, mire, hija, llegó el momento de que usted tiene que crecer, tiene que empezar a hacer algo, ¿no? A cocinar, por lo menos. ¡Qué bárbaro! Gloria, ¿tenemos algo para escuchar de música? ¿Sí? Bueno, entonces vamos con la música. Desde el pulso dentro tuyo están las llaves. Son las seis solas y esperan tus manos. No te busca tanto, busca por afuera. Bye. la compañía justa en la media tarde de tu vida. Lo escuchamos. Sí, no, quería decir que el tema que acabamos de escuchar de Los Piojos fue pedido en un mensajito de texto por Daniela y Alejandro, así que se los dedico a ellos, o se los dedicamos a ella, a ellos. A ellos, muy bien. Tenemos otra invitación para una fiesta. ¿Qué hacen? Cuéntenme qué van a hacer el sábado. Joda. Después del programa no se me comprometan con nada, porque tenemos una gran fiesta. Wow, una vamos fiesta, a estar mire, a full, desde la mañana ya. Sí. ¿Pero qué tipo de fiesta? Porque yo la última vez me disfracé del Hombre Araña y la verdad que quedé muy ridículo, así que dígame. No, no va a ser fiesta de disfraces, va a ser una orgía, licenciado. No. Es una linda fiesta del Centro Comunitario Belén. Usted puede venir disfrazado, ¿no, Gloria? Porque hay chicos. Puede venir. Sería una muy buena idea que lo veamos disfrazado. Mire cómo hace Gloria. Que no se achique, dice, que venga disfrazado. De ángel. De ángel, de demonio. A mí me gusta el zorro. Ustedes no me conocen. Yo vengo disfrazado, tengo el disfraz pronto ahí en mi casa. O de abejita. No, de abejorro será. Bueno, vamos a ver de qué nos vamos a disfrazar, pero seguramente algo se nos va a ocurrir. Centro Comunitario Belén. En este camino recorrido compartimos luchas, logros, alegrías y también dificultades. Porque nos acompañaste en cada uno de estos momentos, queremos compartir con vos nuestros primeros 25 años, el día 5 de diciembre del 2009, a las 14 horas, te esperamos para seguir construyendo juntos. ¿Juntos a quién? Al Centro Comunitario Belén, que trabaja día a día para que la comunidad de José Cepaz de esta zona tenga, por ejemplo, este comedor, que los chicos estén acá contenidos, están el jardín, están trabajando desde todos los lugares para ayudar y para compartir. Así que los invitamos entonces este próximo sábado 5 a compartir con nosotros, porque vamos a estar la gente de Una Nueva Costumbre, van a estar toda la gente de la radio, todos los programas. Y bueno, los invitamos a compartir, va a haber música, cosas para compartir, ¿qué más? ¿Radio abierta no habrá? ¿No va a haber radio abierta? Sí, va a haber de todo, vamos a ver, nos quedamos, hasta que las velas no ardan, nosotros no nos vamos. Eso está bueno, Sí. Está bueno, me interesa. Así que bueno, y me comprometo ya a conseguir algún grupo musical o algún solista musical folclórico que va a venir a ayudarnos seguramente, y algún alguna escuela de danzas o de folclore va a venir, seguramente. Así que yo voy a tratar de gestionar esta semana eso. Así que los invitamos a compartir una muy, muy, muy linda fiesta en el Centro Comunitario Belén la semana que viene. A las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde hasta que las velas no ardan, más o menos, ¿no? O sea, hacemos el programa y una vez que terminamos, a las 17 horas salimos para allá. Bajamos. Por eso, salimos para allá bajando. Bien. Si no, nos tiran por la ventana Gloria y nos hace bajar más rápido. Bueno, nos estamos despidiendo, estamos llegando al final de esta nueva costumbre. Vamos a despedirnos, Estela Maris González. Gracias por acompañarme en la co-conducción. Bueno, nos estaremos encontrando auditivamente el sábado próximo. Cuídate, querete, usa forro, besos para todos. Licenciado, comience a despedirse. Bueno, comienzo y termino. Un saludo para todos, para todos los oyentes. Un saludo para Daniela y Alejandro. Y muchas gracias por escucharnos. Y nos veremos o nos escucharemos el sábado próximo. Bien, entonces, los invitamos a compartir una nueva costumbre mañana a partir de las 15 hasta las 17. Vamos a estar con la repetición de este programa. Así que los invitamos, Bien, a compartir nuevamente una nueva costumbre. Gloria, muchísimas gracias por bancarnos, por estar. Y el sábado vamos a estar acá con... qué bueno, escuchen. Desde que me dejaste. Escuchen. Podemos bailar esta música el sábado. A bailar, corramos las mesas en la kermés de los sábados de la Tincuneque. Vamos a bailar toda esta música, todo el folclore. Toda música para chicos. Aguante Nazarela. Vamos a bailar Box Day también. ¿Le parece? Bueno, por lo menos lo vamos a proponer en la reunión del martes, sí. A ver qué sale, ¿no? Si nos dejan bailar esto, si nos dejan participar, si lo dejan a usted vestirse de qué era el Hombre Araña. Sí, del Hombre Araña embarazado. Sí, la verdad. Sería algo bueno, nuevo. Bueno, doble L. Qué bárbaro, no deja pasar una, vieja. Bueno, así que los invitamos entonces para este próximo domingo. Bueno, yo ya me estoy despidiendo con esta nueva costumbre. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros. ¿Para siempre se despide, no? Por hoy. Ah, bueno. Por hoy. Bueno. El sábado me van a tener que aguantar y el sábado está el programa de nuestro compañero Jorge Galván, así que los invitamos especialmente. ¿Sí? Bueno, que la pasen lindo, disfruten este lindo día que queda mañana en familia y vamos a cantar un ratito hasta que nos vamos. Cante, yo las escucho, dale, vamos. Pedazo. Vamos, Estela, vamos. Ay, pará, que lo escucho. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Ahí va, vamos. Tenerte al cariño, yo no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo, siento vivo en la tarde. Me sale bien aplaudir. Chao, hasta la próxima. Nos vemos. La ventanita del amor.